Departamento Sudaca. Sudaca. Contrafrente y fondo. Bien al fondo. Este departamento abre sus puertas a toda la cultura de nuestra patria grande. Para ello, contaremos con Lucía Jiménez y la reseña de Siete Cajas y una entrevista con su directora, Tana Jembori. Keila Baldoni trepará la medianera y nos leerá un cuento de nuestra vasta América. Maya Fison se asomará al balcón y nos dedicará una serenata de la mano de Sol Pereira. Quédate en este departamento. Sentite como en casa, en Radio Caleidoscopio. Bienvenida, Lucía, a este humilde hogar sudaca en Radio Caleidoscopio. Hoy les traigo Siete Cajas. Siete Cajas es un thriller de origen paraguayo que transcurre en el Mercado Municipal 4 de Asunción. Este mercado es un mercado grandísimo de 8 manzanas donde hay de todo lo que se puedan imaginar. Podríamos hacer una similitud con La Salada. En este mercado trabaja Víctor, quien es el protagonista de este relato, que él es carretillero. En un momento dan las casualidades que lo requieren para transportar 7 cajas. Y acá es donde comienza toda la trama. Él tiene que sacar las cajas del mercado sin saber el contenido. Así como se los cuento, suena sencilla la tarea, pero se va complicando y bastante. El aporte de la película, fuera de esta cuestión que les voy contando de qué se trata, está en que nos da una visión, nos muestra un rasgo de un país como Paraguay, que si bien es limítrofe, no sabemos mucho, al menos cinematográficamente no está explotado, y acá es donde Siete Cajas marca un punto de inflexión. De hecho, la película está en guaraní. Ahora, bueno, ¿quién más que la directora de la película para contarnos un poquito? Vamos a escuchar a Tana Jembori. Mientras Víctor va transportando las 7 cajas, van transcurriendo distintas historias paralelas, todas ricas en sí misma y que nos sirven para seguir formando este retrato. Tana Jembori nos cuenta esta radiografía de los personajes. Acabamos de escuchar a Tana Jembori, una de las directoras de Siete Cajas, contándonos acerca de los personajes de la película y de estas historias paralelas. Estas historias tienen un punto de conexión entre sí, y este punto tiene que ver con el dinero. Hay toda una crítica social con respecto a la importancia que le damos al vil metal. Terminamos de escuchar a Tana Jembori, una de las directoras de Siete Cajas. Siete Cajas ya suma más de 63.000 espectadores acá en Argentina. Y de hecho agregó una tercera sala de exhibición, algo inusual a 18 semanas de su estreno en Buenos Aires. El film, de hecho, fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña y hasta recomendado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por todo esto que les voy comentando, aparte también fue premiada en el Festival Internacional de San Sebastián, creo que es motivo suficiente para que vean Siete Cajas, la película recomendada por Departamento Sudaca. Departamento Sudaca. Se remata hasta lo último. Medianera literaria, viviendo al borde del lenguaje. Bueno, hoy traje un cuento que se llama La niña de la mirada perdida,

de una patria descuartizada por las diferentes potencias que devastaron todo lo que había en sus pechos bien formados y que ahora está pidiendo una mano amiga en medio de un continente tan generoso y con tan bueno como el nuestro. América, para los americanos, esa niña lleva por nombre Haití, la infeliz. Un ángel vendrá para curar mis penas, que siento el orgullo de gente que ha muerto por mí. Entre el bien y el mal, la necesidad no tiene compasión. Bueno, esto fue La Niña de la Mirada Perdida, de José Rafael Núñez Corona, y pasó intervenido Mil Años de la 25, del último CD, El Origen. Departamento Sudaca. Barato se alquila. Dale, salgamos, que te tocó algo. Balcón Musical. ¿Cómo podemos hacer para que ustedes no pongan la música tan alta? Departamento Sudaca. Ocupas del aire. Sol Pereira, recién llegada de México, estableció comunicación con Departamento Sudaca a propósito de su último trabajo de estudio, Tírame Agua. Y ahora estoy presentando el tercer disco, que se llama Tírame Agua. Y digamos, de estos tres discos que he hecho en la carrera de solista, es el primer disco que grabo entero en México, con producción de Silvano Cetina, que es un productor y músico mexicano que viene trabajando conmigo desde que empecé a hacer esta carrera solista. Y en este disco él hizo un trabajo de producción que a mí me tiene muy contenta, porque creo que logró algo especial, como que fue muy exigente y buscó conmigo por otros lados, y como conseguimos un disco que nos dejó muy contentos. Con Silvano coincidimos que nos gusta mucho la música viejita, entonces como que fuimos como tomando herramientas de los sonidos de otras épocas para ponerlos también en este universo sonoro que iba a tener este disco. Sol Pereira, cantante. ¿De qué género? Dejemos que ella lo conteste en Departamento Sudaca. Me pasa que no me identifico con el pop como género musical, aparte. Me parece como muy estrecho. Yo toco reggae, rock, puedo tener una canción que sea medio popera, otra que sea una balada. Como que hay de todo, entonces no, con el decir que hago pop sería como estrecharme mucho. Sol Pereira pasó por Departamento Sudaca presentando su último disco, Tírame Agua. Tírame agua, tírame agua para demostrar tu amor. Tírame agua, tírame agua, tírame agua para demostrar tu amor. Tírame agua, tírame agua, tírame agua para demostrar. Departamento Sudaca es habitado por Diana Argañarás, Keila Baldoni, Selene Benítez, Maya Fison, Lucía Jiménez, Johnny Domínguez. Sudaca, del latín, ladrón, narco, vago, lacra, sucio, pobre. del argentino, boliviano, chileno, colombiano, mexicano, brasilero, paraguayo, venezolano, uruguayo, latinoamericano. Departamento Sudaca, un territorio en constante saqueo.